Yo sé que no debería estar llamando otra vez, pero he tomado tanto que ni pensé. Y aunque no contestas, se da igual, te diré. Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver, y ya yo siento que te voy a perder. La situación está matándome. Perdóname, me equivoqué. Deja de actuar como que ya no me conoces, si en tu cama yo pasé más de mil noches. Perdóname, no sé qué hacer. Me avergüenzan mis errores. Solo vuelve que no aguanto el mal de amores. Perdóname, perdóname. Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver. Yo siento que te voy a perder. La situación está matándome. Perdóname, me equivoqué. Deja de actuar como que ya no me conoces, si en tu cama yo pasé más de mil noches. Perdóname, no sé qué hacer. Me arrepiento y me avergüenzan mis errores. Solo vuelve que no aguanto el mal de amores.